El preso. Para la gente de Barrio General Sabio quiero saludar. Para Cristian. Dale saludo a mis amigos. Y a mis viejos. Y a mis viejos queridos. Y a ti mujer te dejo los niños, amor. Porque solo en ti confío. A ver esa palma, a ver la palma. A ver si ánimo, Jerónimo. ¡Hey! ¡Vamos! Yo no quiero estar preso. Yo no, no. Yo no quiero estar preso. Y yo no quiero estar preso. Yo prefiero morir. Yo no quiero estar preso. No, no, no, no. Yo no quiero estar preso. Ay, no, no. No, no, no. No, fue condenado a perpetuo. El hambre lo hizo robar. Como padre de familia. Yo la debí afrontar, loco. Dale saludo a mis amigos y a mis viejos queridos. Y a ti mujer te dejo los niños, porque solo en ti confío. Yo no quiero estar preso. No, no, no, no. Y yo no quiero estar preso. Y yo no quiero estar. Yo no quiero estar preso. No, no, no, no, no. Yo no quiero estar preso y nada. Y yo no quiero estar preso. No, no, no, no, no, no. Yo no quiero estar preso. Ay, no, no, no, no. Yo no quiero estar preso, amor. Ándale, ándale. Para la Pato, para Natalia. Para los chicos del fondo. La gente de Forja. La gente de Forja. En el patio llora un amigo. En la vida se quitó. Aquí todo lo que hicimos. Él nunca fue batidor. Dale saludo a mis amigos. Y a mis viejos queridos. Y a ti mujer te dejo los niños, porque solo en ti confío. Yo no quiero estar preso. No, no. Yo no quiero estar preso. No, no, no, no, no, no. Yo no quiero estar preso. No, no. La gente por redondo. Yo quiero morir. Los chicos Pereira. Yo no quiero estar preso. Ay, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero estar preso. No, no, no, no, no. Y yo no quiero estar preso. Te prefiero morir. Yo no quiero estar preso. Yo no quiero estar. Yo no quiero estar preso. Na, na, na, na. Yo no quiero estar preso. Te prefiero morir. Hola chicos, continuamos, seguimos en la noche del domingo. Yo no quiero estar preso, el encargado de abrir esta nueva tanda para seguir bailando en la oportunidad que tenemos de estar cerca de ustedes. Esto que hace Orly con amor lo entrega en vivo para que todos puedan bailar y divertirse de la mejor manera en el clásico de los domingos. Sí, señor. Vamos a saludar con todo cariño a los chicos de Forja que están por ahí. Grandes seguidores de la máquina del país que el próximo viernes van a estar en el 7 y 11 y luego se van a disfrazar de gendarme y van a ir para Jesús María al Big Bambú a acompañarnos. Sí, señor. Para los músicos de Carlitos que están por acá de parte del Caniche. Con todo cariño.